Bienvenidos. Oye, ¿viste el temblor en el norte? 6,7, dicen algunos, casi 7 ahí a la altura de Copiapó. Pucha, qué pena. Y para los chilenos, temblor. ¿Qué más? Temblor nomás. Sí, no le pongáis más. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Aunque lo queríamos de otra manera, va a ser un día de invierno, Marcelo, este primero de septiembre. 13 grados la máxima, frío, frío y como el agua del río. 7 grados ahora. ¿Cuánto? 7 ahora. 7 ahora. Va a estar todo el rato en la misma o menos temperatura. Hay que ponerse calzoncillos largos, po. Es la solución. Como los camioneros. Aquí bueno, llega la primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Es verdad que no has podido ver todo el video de los camioneros completo porque te da cosa. Rechazo. Te da rechazo, claro. ¿Estás por el rechazo? No. Sí, lo dijo finalmente. Lo dijo, buscando la forma de sacar lo que lleva dentro. Favor, lo dijo, bueno. Se veía ¿todo bien venida. Ustedes? ¿Todo bien? Hoy es súper bien acá, no sé, igual que acá en frío, pero bueno. Sí, está súper helado. Sueño idea en forma especial. Sueño nivel camionero, bueno. Te digo. Sueño nivel camionero. Nivel camionero que no está en paro. Claro, bueno, o estaba completamente en paro. No sabemos, Marcelo. Ah, fíjate que ahora que uno ve, expliquemos para la gente que no ha visto el video, porque yo no lo había visto hasta ahora, hasta hace unos minutos, se grabó un video, alguien grabó un video de unos camioneros con unas señoritas de, me imagino, un local que se dedica a la entretención nocturna. Entonces están como de fiesta con la señorita y la agarran, la abrazan, sin mucha preocupación por el COVID, etcétera, y ha sido muy comentado. Pero ahora entiendo que el concepto... Ellos dijeron, ¿estamos en paro o no en paro? ¡Vamos por el paro! Y eso hicieron. ¡Marcelo! Eso hicieron. ¡Marcelo! Seamos coherentes. Ya, tenemos hoy día... Se entusiasmó Marcelo, ya. Tenemos ¿cómo se llama? Una encuesta... Porque estamos partiendo septiembre, ya se nos vino septiembre, el año 2020 va a ser recordado muchas dificultades. La pregunta es, justo cuando comienza un nuevo mes de este difícil 2020, ¿cómo piensas que vamos a estar en septiembre del 2021, en un año más? Las alternativas son, seguro que mejor. Alternativa 2, creo que aún peor. Alternativa 3, más o menos igual. Y la alternativa 4, me viste cara de Zulma. Iba a ponerle me viste cara de Kenita, pero tal vez no se iba a entender bien. Claro, no lo quería decir, pero... Mis respetos a Kenita, fíjate, bien asertiva. Sí. Todo lo que es la número. Con sus números y sus cosas, sí. Bueno, me estarás diciendo entonces. Ya están aquí los titulares del día. Pasamos agosto con Carla Martínez Zapablaza. Temblor de 7 grados en la escala de Richter sacudió a varias regiones del norte del país, informó de rodados en algunas rutas y la rotura de una piscina en un edificio de Copiapó. Camioneros rechazaron la última propuesta del gobierno, la que calificaron como migajas, y piden conversar directamente con el ministro del Interior. El jefe de gabinete se abrió a aplicar la ley de seguridad del Estado y dijo que al gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad. El CERVEL dice que es inviable la implementación del voto domiciliario o postal para esta elección y reiteró que personas con coronavirus no podrán votar en el plebiscito del 25 de octubre. Chile reportó 45 muertes, 1.753 casos nuevos de COVID-19, superando los 411.000 contagios desde que llegó la pandemia al país. El gobierno ofreció reajuste de salario mínimo de 0 pesos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, justificó la decisión aludiendo a la crisis económica por el coronavirus. En las primeras 12 horas del Cyber Day se duplicaron las transacciones frente al año anterior. Y en Venezuela, con esto termino, Nicolás Maduro indultó a decenas de diputados opositores de cara a las elecciones parlamentarias. Mira, mucha cosa, mucha cosa. ¡Chiquillos! ¡Ay, ya! Chiqui, ¿por dónde comenzamos? Partamos por el temblor. Yo sé que en la región metropolitana no se sintió tan fuerte, por lo menos el primero, el que marcó 7 grados en la escala de Richter, ese no se sintió tan fuerte en la región metropolitana. ¿A qué hora fue? Te digo al tiro, fue a las 12 de la noche con 10 minutos. Oh, no sentí nada. Bien, bien. No, yo nada. Menos ahora, ya estoy en mi quinto sueño. Pero fíjate que revisando el nivel de cómo se sintió, en la región metropolitana se tendría que haber percibido, pero 3 grados. En el fondo, quienes lo sintieron mucho más fuerte con la real magnitud es en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y, como les digo, con menor intensidad, Valparaíso y también la región metropolitana. Se descartó en el minuto de parte del Choa o del Shoa, como quieran llamarlo, las características de este sismo pudiesen reunir las condiciones necesarias para generar un tsunami. Desde la ONEMI se informó que hubo algunos rodados en algunas rutas del norte y también la rotura de una piscina. Me hacía tarde, ya me iba a rodar la vida, a rodar. Y tengo silencio acá, expectante. No, sí, ya te caché, Marco, estáis bostezando. Yo ya puedo reconocer a distancia los bostezos de cada uno de ustedes. A lo que hemos llegado. Pero los perdono porque esto es como alojar juntos. Septiembre. Estamos partiendo septiembre o septiembre. Septiembre. Septiembre. Hay gente que dice septiembre. No me cae muy bien esa gente. No. Reconocerlo. No. Porque se dice septiembre. Que eso, muchachos. Pero, ¿saben qué? En redes sociales se han reportado. Ustedes saben que la gente escribe de manera inmediata cuando hay un temblor, a pesar de que tenemos que considerar que Chile es un país sísmico. Todos los días hay temblores, algunos los percibimos, otros no. Han habido varias réplicas durante las últimas horas después de este fuerte temblor de las 12 de la noche con 10 minutos. Por lo menos lo ha reportado la gente. Algunos se han percibido, otros no, pero han habido réplicas. Así que, atención. Me imagino que a esta altura, claro, ya el señor Lagos debe estarse duchando para llegar a un matinal. Ya está, Y yo voy a decir algo que él va a exponer de todas maneras. El norte de Chile está al debe y esto es una buena noticia porque quiere decir que se va liberando energía en vez de un hiper, super gran terremoto. Es bueno que vaya saliendo así de a poco. Listo, ahí está. Digan aló. Mira. ¡Aló! Hola, Marco. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que pacha? ¡Era Longueira! ¿Sabes lo que pacha? Bueno, Así que eso, pues, ¿no? Chiquillos, han habido réplicas después de este fuerte temblor. Vamos a estar atentos a ver qué pasa, qué dicen los expertos, pero seguramente va a ser como lo explica un poco Marcelo con esa imitación tan buena que le salió de Marcelo Lagos. No, pero no, lo mío en la imitación es lo que él va a decir, es una predicción. Eso, el quenazo que te acabas de mandar. Exacto. Bueno, queridos amigos. Claro. Siguiente noticia, chiquillo. Vamos. Esto también puede ser considerado un fuerte sismo en las carreteras. Ah. ¡Qué fome! ¡Qué fome! Lo que fue considerado un enorme sismo en las carreteras. Así, juntando noticias, haciendo nexos que no pegan ni junta, pero quizás, ¿por qué no? Ha sido un sismo para todo el país. Los niños deben volver a clases. Bueno, no le cuenten al ministro de Educación, Está pendiente ese tema, chiquillos. Hoy no mezcles cosas, vamos, la distorsión. Ya, ya, volvamos. Ay, mira, Marcelo. Oye. El concentrado. ¿Viste que Vidal llegó a acuerdo con el Inter de Milán? Mira, pero sismo Marcelo, deportivo. ¿Viste? Sismo deportivo. Un terremoto deportivo. Ya, ahora sí. No se veía venir. Bueno. Bueno, quiero que hablemos del tema del día. 400 palitos mensuales. De los temas de. Pero Marcelo, estamos en otro tema. Estamos en Carmelo. Perdón, no sean, oye, no sean dispersos. Ardilla. Los camioneros siguen en paro, rechazaron la última propuesta del gobierno con declaraciones, bueno, es un poco el estilo de los camioneros, distintos representantes, especialmente de la zona sur del país, declaraciones fuertes, incendiarias, declaraciones sísmicas, ¿sí o no? Fuertes declaraciones. Fuertes. ¿En qué fuertes. Sentido? Que no... Por ejemplo, algunas que se me vienen a la mente, que la propuesta del gobierno son migajas, que ellos son un sector fuerte, que tienen aguante, que pueden estar miles de días paralizados si es que el gobierno así lo quiere. Todavía no ha habido detalle en prensa respecto al detalle exacto de cuál fue la última propuesta que se sentaron a discutir el gobierno con los camioneros. Pero sí ayer el gremio de los camioneros decían que eran más o menos 6 carillas con aproximadamente 12, 15 puntos, de los cuales ninguno satisface al gremio de los camioneros. Ninguno. O sea, ni siquiera hay como un avance de decir, mira, por aquí va la cosa. Gente flexible, ¿eh? Nos falta todavía, pero vamos, que se puede. No, no hay acuerdo en ninguno de los puntos de las 6 carillas que tiene la última propuesta que se sentaron a negociar. Y bueno, básicamente... Y bueno. No, y este tema, chiquillos, se está complicando porque ya estamos teniendo antecedentes, sobre todo de la zona sur del país, que hay lugares que ya están teniendo las primeras señales de desabastecimiento, que era algo que el gobierno no quería que pasara y algo a lo que también el gremio de los camioneros se había comprometido también. Sí, yo quiero insistir en algo que hemos comentado acá, la movilización de los camioneros, que tiene como base, recordémoslo, es que ellos quieren que no hayan más atentados. Claro, exactamente. Si fuese una toma de un edificio en una ciudad cualquiera y estuviesen ahí todos en una toma esperando de que alguien le haga caso, a nadie le importaría. Y estaríamos todos, pucha, ojalá lleguen a acuerdo y todo. El problema con una movilización de camioneros, a diferencia de las movilizaciones de cualquier otro gremio, es que el daño que causa su movilización, por legítima o ilegítima que parezca, es muy grande y es muy potente, y es por eso que el Estado, el gobierno, tiene que llegar a una solución, por la fuerza o no por la fuerza, tarde o temprano. Es inevitable. Llevamos como 7 días. Claro que tarde. A lo que voy es que la movilización de un gremio como este no debiese ser distinta para evaluarla a las otras movilizaciones. Lo que lo hace diferente es la capacidad que tiene un camión por su estructura, porque ya la gente dice, bueno, ¿y por qué no la carretera? Los guanacos, ya, pero ¿cómo? Si no es tan fácil, porque un guanaco que le tire agua a un camión puede estar todo el día y el camión va a seguir donde está. Si no, alguien no tiene las llaves... Tiene que ser... Piñera tiene que hablar con los camiones. Hablarle. Con los camioneros. Como habló con los camiones. ¡Camiones! ¡Salgan de la vía! Claro. Bueno, ayer se le consultó por este tema al ministro del Interior, Víctor Pérez, porque una también de las frases fuertes, sísmicas, del gremio de los camioneros, es que ellos no se van a sentar, desde ahora en adelante, dicen, no se van a sentar a negociar ni a conversar con nadie que no sea el ministro del Interior. Parado nomás. Dentro del interior. Paradito. Un café con pierna, ya se les vieron en fotos. Estoy viendo el video, ¿eh? antes de llegar al video, al famoso video, decirles que, para cerrar la idea, digamos, como más política, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dice que en el fondo es un error que el gremio haya rechazado la última propuesta del gobierno, insisto, del cual no tenemos mayores antecedentes, pero sabemos que ningún punto le gustó a los camioneros. Y dice también el ministro del Interior que al gobierno no le va a quedar otra que ocupar el camino de su autoridad, en el fondo dejando abierta la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado, que es algo que el mundo político le ha venido insistiendo al gobierno, considerando que en otras situaciones sí se ha ocupado la ley de seguridad interior del Estado. Así que el ministro del Interior dice, deja la puerta abierta para que eso efectivamente ocurra. Y mientras esperamos si efectivamente se aplica y qué va a pasar con eso, se viraliza en las redes sociales un video donde no sabemos exactamente qué lugar es, qué lugar de Chile es, qué carretera es. Solamente se puede ver a este grupo de camioneros durante la noche, donde están en una fiesta con mujeres semidesnudas en plena ruta. Qué frío, además, pues se ve que están todos abrigados, todos Marco, abrigados. Comenta el video. Todo abrigado menos la señorita. A ver, se ven dos señoritas bailando con una serie de gente muy abrigada y con algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, pero obviamente en el borde del contagio. Se ve que es una zona fría. Pero la mirada técnica, Marco, las señoritas hacen el clásico acercamiento en que se ponen de espalda al individuo susodicho y le hacen un movimiento breve pero intenso en cierta zona, y después se trasladan a otro personaje donde le hacen el mismo movimiento. Se nota que son profesionales. Mira, hay 18 hombres y 2 mujeres, ¿ah? Yo sé que a algunos les puede parecer anecdótico, chistoso y todo, pero considerando el momento... No, pero es que de verdad, o sea... Por favor, pongamos cosas en su lugar. El video es que creo que considerando el momento en que está la paralización... Estoy tratando de aterrizar los temas. El momento en que está la paralización, ya los primeros signos de desabastecimiento en algunos lugares del país. Se filtra este video. Y ojo, que no es el primer video con situaciones donde uno dice, pucha, pero acá parece que no importa nada. El fin de semana se viralizaron también imágenes de camioneros en distintos puntos de las carreteras haciendo asados. También con cero distanciamiento social, cero mascarilla. Entonces, o haciendo el que baila pasa, que se supone que era algo entre que... Entre otras cosas. Entonces, digamos, si los camioneros quieren que la gente empatice con ellos, porque yo creo que si tú le preguntas a la gente, efectivamente la gente empatiza con la demanda de seguridad. Nadie quiere trabajar inseguro. El problema es que la cosa se transformó en otra cosa. Y ojo con las señales que están dando los camioneros. Después no se quejen que la ciudadanía no empatiza con ellos. Sí, yo estoy de acuerdo con la Carleta. En realidad, ellos deben darse cuenta de que estas imágenes le hacen un daño muy importante al movimiento, a la legitimidad del movimiento. Se cagan de la risa. Ahora, concretos. Sí, perdón, Marcelo. Perdón. No, dale. Perdón, Marcelo. No tenía nada más que decir. Dale. Estaba rellenando. No se veía. Es que estoy viendo alguna información sobre lo que donde está afectando, y obviamente está afectando a Chile Express, sobre todo en los envíos de Valdivia a Chiloé, también la empresa Starken, que también son entrega también de encomienda. El suministro de cosas que llegaban por bus o por encomienda desde Valdivia, Chiloé y también en algunas zonas interiores de la Araucanía ya no está pasando. El problema de eso, han dicho algunas pymes, es que en la precaria situación en que están es más complicado todavía no cumplir con los pedidos. O sea, estamos en crisis económica. Entonces, y evidentemente el que alguien un particular interrumpa el tránsito de una carretera clave como es esta debiese ser evitado lo más rápido posible, y la paciencia del gobierno frente a su poca paciencia en otros casos evidentemente causa escozor, ¿no? Y más allá de la dificultad que yo decía que es evidente de cómo sacar un camión, no es cosa de gritarle al camión, pues el chofer no quiere subirse y tiene las llaves y se va con la llave. Piñera. Yo creo, Piñera. Yo tengo ahora, un plan, un tanque que va por el camino y va sacando todo aplasta. Lo que tiene su, y los aplasta. Y los aplasta. Es un camino. Oye, es uno de los caminos posibles, pero hay que decir también que yo creo. Ya. Vamos a estar atentos a ver qué pasa durante hoy. Si hay algún acercamiento entre el gremio de los camioneros y el gobierno, en yo fin. Yo creo que las encuestas van a empezar a desinflar el tema de apoyo. Yo creo que apoyo a los camioneros nunca ha habido mucho. No. Siguiente noticia, muchachos, que seguramente también va a ser comentada en profundidad durante esta jornada de martes. Tiene que ver con la discusión de salario mínimo. Sabíamos que hace varios días el gobierno, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, estaba sosteniendo reuniones con representantes de los trabajadores, principalmente de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT, Bárbara Figueroa ahí a la cabeza. Sabíamos que no había tanto acercamiento, y eso en realidad es algo que ocurre todos los años en la discusión de salario mínimo. La noticia está y el titular es que el gobierno ofreció un reajuste de 0 pesos para el salario mínimo, es decir, que se quede en los actuales 320.500 pesos y no subir a los 400.000 pesos que estaba pidiendo la CUT. Dice el ministro Ignacio Briones que la principal razón tiene que ver con la crisis económica, que por supuesto también repercute laboralmente a raíz del COVID-19. Claro, yo creo que este año va a ser más difícil la discusión que nunca, porque frente a la recuperación del empleo, subir el empleo mínimo probablemente lo va a hacer más difícil. Bueno, son cosas técnicas que probablemente va a estar dando vueltas en la cabeza durante el último tiempo. La próxima semana. Oye, no, el tema del salario mínimo después se manda al Congreso. Entonces, si el gobierno decide poner 0 pesos, significa que nos quedamos con el anterior salario, sí, con el actual, pero significa que tampoco hay mucha posibilidad de discutir algo en el Congreso porque es 0. Pues, cuando llega una propuesta que a lo mejor a la gente le parece insuficiente, no sé, 5.000 pesos, que le parece insuficiente, hay la posibilidad de discutirlo en el Congreso, de negociar algo más. Y si no se negocia, se queda lo anterior. Pero acá no hay espacio para negociar porque es 0. Pero no entiendo por qué no se puede discutir el... Entonces, que si fuese porque un peso, ¿se podría discutir? No, que a diferencia de otras discusiones, por ejemplo, el gobierno ingresa una propuesta que puede ser un aumento, poco, pero un aumento. Y ahí se discute en el Congreso, la opción es o aprobar ese pequeño aumento o quedarnos con el anterior. En este caso, el anterior. El Parlamento no puede proponer un nuevo número. O lo aprueba o lo desaprueba nomás. Claro, pero y ni eso, porque si lo desaprueba, como es 0, se vuelve es lo a lo mismo que el que hay. Ya, eso. Perfecto. No debí ¿se entiende? Decir lo que dije. No, ¿sabes qué? No debí decir lo que dije. Oye, un dato interesante que se viene ahora en septiembre, más allá de que no haya en fonda, va a haber algún tipo de celebración, la dificultad que va a significar para los carabineros el hacer alcoholemia. Tú sabes que si hay algo que puede contagiarte, un gallo soplándote curado. Entonces, pero se cambia el pitutito, se cambia. No, el pero igual es muy complicado. Yo creo que tienen con que... Con una caña de pescar tendríamos que hacerlo. Claro, a la lejanía. Claro. ¡Ahora! Gritándole... ¡Sople! ¿Qué? ¡Sople! ¡Ahora! Yo creo que es el momento. Se echó otro. Es el momento de volver a hacer el 4 y a caminar por una línea. Otras opciones que generen menos posibilidad de contagio. Exacto. Oye, a propósito de contagio, las últimas cifras de reporte de COVID-19, 1.753 nuevos contagios. La cifra de fallecidos 45 nuevos decesos según el último reporte, que vendría siendo como el último reporte de agosto. El ministro de Salud, Enrique París, también con los subsecretarios, Paula Daza y Arturo Zúñiga, se trasladaron ayer a la zona sur del país. Ayer estuvieron en Aysén, hoy van a Magallanes, a Punta Arenas. Hay especial preocupación por lo que está ocurriendo en esa zona del país, en el Hospital Regional de Magallanes. Se envió refuerzo de profesionales de la salud para poder ayudar. Ahí ha aumentado mucho la cantidad de contagios, todo esto en relación a la cantidad de población, porque obviamente si uno mira las cifras, la región metropolitana sigue siendo la que tiene más contagios, pero todo esto es proporcional a la cantidad de habitantes, y la región de Magallanes y la del Biobío son las que más preocupan, así que hoy el ministro con todo su equipo, todo el equipo del Ministerio de Salud, van a estar en Magallanes, ahí viendo en terreno qué pasa con esa zona del país. Mira, difícil, ¿ah? Difícil. Podríamos espontáneamente hablar con alguien, ¿ah? No sé. Sí, alguien ocurre. Conocido, alguien que tengamos alguien que... No, pero no, es que, por ejemplo, mira, en el Hospital Regional de Magallanes, que está en Punta Arenas, leí una entrevista ayer que les quedan 4 camas UCI. De un total de 24. Que yo tendría. Entonces, es complejo. Claro, ya empezaron, entiendo, a derivar a algunos pacientes. ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Y ahí van a llegar hasta donde está el paro camionero. Recordemos que Carolina Goich dijo acá que habían algunas empresas que habían funcionado sin protocolo sanitario y que habían sido centros de contagio. Exacto. Ahí hay cuestiones que no se cumplieron acá, hay que ver. No, evidentemente hay cosas que no se cumplieron. Bueno, y ayer la imagen. ¿Sabe lo que pasa? La imagen de los noticieros y también viene hoy más en extenso en los diarios, tiene que ver con la apertura de los restaurantes, que en esta fase de preparación los restaurantes, los cafés van a poder funcionar en las calles, en sus terrazas, está digamos toda la parte que tiene en relación con el contagio, mantener la distancia. Por ejemplo, hoy el diario El Mercurio trae una nota que dice: no tocar el menú ni tampoco hablar fuerte, consejos para comer fuera y disminuir el riesgo de contagio. Por ejemplo, ya uno en los restaurantes, si va con más personas y todo, no puede, por ejemplo, pedir un plato para compartir. Eso ya no se va a poder hacer. No se cada puede uno compartir. Con su platito, los tacaños se fueron al... Y por ejemplo, la música, debe estar en cero. Bonita. No debe haber sonido ambiente en los restaurantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la gente no tenga que subir el tono. Tú sabes que esa es una de las... Claro. Si hay mucho ruido, la gente tiende a hablar más fuerte y eso hace que salten. ¿Qué me dijiste? Salte el escupitajo. Salten los escupos. Exacto. Claro. Así que eso, hay harta esperanza en el gremio gastronómico, en todos estos cafés, restaurantes que sabemos se han visto súper afectados, algunos de ellos no abren hace 4 o 5 meses. Todo esto recordemos que es con ciertas condiciones, 25% de aforo. Varias comunas y varios alcaldes han preparado un plan para que en el fondo a partir de mañana las principales calles donde están estos restaurantes, estos cafés, puedan ocupar las veredas para así poder atender con la mayor seguridad a la gente. Recordemos que en el paso de preparación no estaba contemplado esta apertura, esto se adelantó y fue gracias a una negociación que tuvo ahí el Ministerio de Economía con el gremio de los restaurantes para en el fondo poder reactivar este sector que se ha visto súper golpeado por la pandemia. Sí. Perfecto. Pandemia. Pero te digo una cuestión, apenas se pueda, nosotros tres debiésemos ir a un parque o una terraza a conversar. ¿Les parece? Sí, me parece. Con distanciamiento, Con distanciamiento. No estoy tan seguro. No a los camioneros. Ay, qué poco cariñoso. Pero lo haré por ustedes, ¿eh? Bueno, pareciera que todo se hubiera detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos, y este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.

A los que querían un día soleado, porque es septiembre, les recuerdo que la primavera comienza el 21, ¿eh? Así que oye, prepárense, y en agosto, invierno largo. En agosto al final llovió un día en Santiago, un día y poquito, oye, una noche. Y un día de agosto a clases no llegó, po. Cuando agosto era 21, de hecho. ¿Cuando agosto? Sí, bueno, agosto. ¡Tatita! ¿Qué tiene que ver Augusto? A los 21, bueno, tú sabes que caminaba por los pasillos de la escuela, la escuela militar. Saludos a Fernando Viergo, yo sé que no escucha. Saludos a don Fernando. Grande. Grande, Fernando. Gigante. Grande, un gigante de la música contemporánea. Hoy comienza un nuevo mes de este difícil 2020. ¿Cómo piensas que vamos a estar en septiembre de 2021? Las alternativas son seguro que mejor. Creo que aún peor. Más o menos igual, me diste cara de Zulma, que va ganando, ¿eh? La gente en realidad no quiere aventurarlo. Exacto. Yo a veces pienso, bueno, que esto es un sueño. Pero lindo. Un mal sueño. Una pesadilla. Sueño. Sí. O ¿no fome, latigú. ¿No año de mierda, no da ni para sueño? Por eso, como un no sé. Irreal, ileal. Es ileal. Ilógico. Sí. En fin. Bueno. Corte, por favor. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ay, qué miedo. Ya, chiquillos, traje un poquito de todo. Incluye números que sé que a Marcelo le cargan. Pero bueno, así es la vida, Marcelo. 422. Primera pregunta. Vamos a ver. Lo estábamos hablando recién, así que si tienen la capacidad de retener... Estábamos hablando eso. Debiesen tener la respuesta ahí, en la punta de la lengua. La etapa de preparación a la que entran mañana 7 comunas del país que permite que funcionen los cafés y los restaurantes. La pregunta es, ¿con cuánto porcentaje de aforo pueden funcionar en la etapa de preparación? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 25%. Y te la voy a dar, Marcelo. Te voy a dar la respuesta correcta. Hay un aplauso correcto acá. Que Coque... Oye, no alcancé ni a pensar. Coque escribió antes que yo terminara. Ah, claro. O sea, él intuyó, dijo, la Carla va a preguntar esto, claro, y yo lo pillé. Te pillé, Coque. A mí no me vienen con cosas. Qué mal. Te pillamos por compadre. Sí, yo fui camionera. Eso no más te digo. Yo tuve camión. Yo soy dueño de camiones. No, pero harta gente llegó porque en realidad lo dijimos hace un ratito, varias personas, Álvaro Salas, no me nombren, Super Senior, Fernando Porter, y el Coque también anticipadamente, 25% es el aforo que se permite para que a partir de mañana las comunas que entran a preparación puedan funcionar con un aforo del 25% los cafés y los restaurantes. Vamos a estar súper atentos a ver cómo funciona, cómo se comporta la gente, porque si bien esto se ha aplicado en otras zonas del país, sobre todo del sur, por lo menos lo que se nos contó en esa oportunidad era que la gente no salió tanto, no salió con tanta confianza a tomarse un café, a almorzar a un restaurante. Vamos a ver qué pasa en la gran ciudad. Bueno, gracias que no tengan... Que la gente no se desbande, que sea con cuidado y con muchas precauciones. Sí. Marco y Marcelo, uno arriba, uno vamos. Cero. Siguiente pregunta. Vamos que se puede, ¿eh? A propósito de la discusión del salario mínimo, que el gobierno ofreció reajuste cero peso. ¿De cuánto es actualmente el salario mínimo en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿341? No, Marcelo. 3.822.400.000 pesos. No. ¿Cuánto? 340 mil. No. 400 mil pesos. Por ejemplo, ayer hay dos personas que ponen 320 mil. Casi. 321 mil. No, la respuesta correcta la ha dado Juan Pablo Ferreira, 320.500 pesos. Ese es el salario mínimo hoy en Chile. Y es en lo que se estaría quedando. porque reajuste cero. Cero pesos. Cero. Cero. Cero pesos. Pocaso el salario mínimo, pero bueno. Pocaso. Digamos, considerando que todo está tan caro. ¿Sí o no? 380.000 brutos son, ¿no? No, claro. 320.500 brutos. Bruto. Bruto, entiéndelo, sí. Bruto, entiéndelo. Bruto. 2-0, chiquillo, 2-0. Siguiente pregunta. No, pues sí, ¿cómo 2-0? No, pues si nosotros ganamos. El primero fue nuestro, 1-1. 25%. Ay, nadie se concentra. ¿Sabes? ¿Pero qué? ¿Cómo? Es que, ¿sabes qué? Tú eres el contador. No, que te digo algo. Es donde es septiembre. Donde partimos septiembre. Es otra cosa. Se me mueve la vaca. Se te reseteó. Se mueve la vaca. Les pido, pero mil disculpas. Algo pasó en la azotea. Entonces se produce el empate por el 1-1. Siguiente pregunta. Mira, po. Saltamos ahora el 1-1. No. Siguiente pregunta. Nombre del equipo internacional que suspendió sus prácticas por brote de coronavirus a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Universidad de Chile. Es que es internacional. Es un equipo conocido en todo el planeta. No. El mejor equipo del universo, de hecho. Equipo internacional. Pero fíjate que no están las portadas de los diarios deportivos. No, ayer sí, exacto. Sí. Era la noticia del momento. Me extraña, Marcelo. Sí, no supe. Fíjate que la gente acá, los chuchis llegaron en masa. ¿Y qué equipo es? Boca Juniors. Juniors. Pero fíjate Juniors. Que no, estaba leyendo el comunicado del club. No hacen referencia a cuántos casos son, digamos, como para considerar si es preocupante, pero sí reconocen que hay un brote, que se suspendieron las prácticas, que se separaron a las personas contagiadas y que... No les van a dar más pase. No le den pase a los que están contagiados. Señal de tranquilidad para... Tranquilidad. Oye, y en Argentina, ¿cuándo se supone que vuelve el fútbol? ¿Qué sé yo? Fútbol. ¿Y qué sé yo? Pero la pregunta... ¿Googleé ahí? No lo sé. A ver. Teniendo internet. No, pues yo no soy como otros, que mientras tú estás... Que mientras tú estás haciendo concurso, están revisando las noticias. ¿Estás hablando como Pablo Longueira? Yo estoy atento, mirando el micrófono fijo. Eso hago, yo estoy concentrado. 2-1 arriba los chuchis. No como otros. Siguiente pregunta. ¿Qué día cae 18 de septiembre? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viernes. Viernes 18. Viernes 18. Y es correcta la respuesta. Bien. ¡Es correcta! Pero harta gente llegó diciendo viernes, pero bueno, en honor a la verdad. Patricia Fuentes dijo viernes. Voy. No me nombres, dijo sábado. Confundido. Otro calendario de otro año. Se equivoca. Claro, chino, el calendario chino o el maya tal vez. Oye, y Porter tiene la internet más lenta que... Yo creo que, fíjate, como se dice en otras oportunidades, Dios es guionista. ¿Por qué? Porque este año las celebraciones patrias, viernes y sábado, feriado, en comparación a otros años donde hemos tenido una semana de fiesta... Oye, y eso quiere decir... Que no podremos celebrar. Eso quiere decir que el próximo año va a estar mucho peor, porque va a ser sábado y domingo. O sea, Dios es guionista, real. Real. Es real, pero después va a ser lunes y martes, y ahí sí que te quiero ver. Oye, después va a ser martes y miércoles. Dios es guionista. Y ahí sí que Dios es guionista, ¿va? Y ahí vamos a decir, la productividad chilena cayó un 13%. Pero por Dios que zapateamos. Eso sí se puede hacer propia. Pero en su fonda, muchachos. En su respectiva fonda. Sí, para evitar los contagios. Se produce el empate, así que la siguiente pregunta decida el ganador. A ver. Seré muy rigurosa. A ver, dale. Vamos. Nombre. Nombre. Nombre y apellido. ¿Ya? Del político que ayer apareció como notero de un matinal a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. Bien, Marcelo, te doy como correcta la respuesta. Aquí llegó una persona, puso el nombre, pero se lo olvidó. Hasta en el Cyber Day, tú. Y la verdad es que el cargo también había que consignarlo. Joaquín Lavín, ayer, oficialmente notero de matinal. De Chilevisión. Sí. Y eso es ponerle el gorro. Terminó a donde... el contrato con... Sí, pues le habían abierto las brazos en Bienvenido y mira... Es una traición. Las piernas. Es una traición. Marcelo, dijiste que le iban a abrir las piernas. En tu mente todo se va para allá. ¿Quién le va a abrir las piernas? No es Marco, que tiene la mente absolutamente. Es que cambió justo la palabra. Le van a abrir las manos. Las puertas. Los brazos. Las puertas. Las ventanas. Oye, pero. José Antonio Kast estaba indignado, o sea, a uno ni lo invitan, esto es injusto, y el otro hace campaña todos los días y lo transforman en notero. Yo estaba viendo el momento. Justo estaba el viendo el momento. El momento exacto. Debo decir que Joaquín Lavín efectivamente tiene habilidades de notero. Ah, bueno, lo viste. Por eso es alcalde. Él estuvo en un restaurante. De la comuna. Se sirvió su cosita. De Las Condes, conversando respecto a la apertura, el distanciamiento social. Y él, al empezar su despacho, dice: estoy de notero de calle. Esto para que no se diga que no tengo calle. Ah, con chiste, además. Con chiste. Notero. Y cambió el tono. Lo que todos creían que iba a ser un enorme fracaso. No. ¿No cambió tono? Oye, tengo una noticia. Después que hizo la entrevista, se sentó en una banca, solo. ¿Solo? Solo. Y ahí comenzó a responder las preguntas políticas obvias que correspondían después del panel. De los dichos de Pablo Longueira. Pero ese fue su debut. Extraño de notero de calle. De matinal. Bueno, ¿qué no iba a decir, Marco? No, que una noticia de último minuto para el ministro París. Argentina está dentro de los 10 países con más contagiados. En este momento, 417.735 personas contagiadas. Y todo el mundo está hablando ahora de que ocultaron las cifras. Así que hay que tener cuidado. Debajo de la alfombra. Oye, vamos a 6 millones de casos, ojo. No, terrible. Los felicito, vamos, muchachos. Vamos a una canción después de este triunfo a lo grande. A ver la canción. Vamos. Mira, para celebrar. Empezando septiembre. Mira qué buena idea. Primera vez que programan algo con sentido. Sí, pues. Vamos, septiembre. We'll be right back. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la la. La la la la. Hola. ¿Listos? Carla Martínez. Dale, dale. Camioneros rechazaron la última propuesta del gobierno, la que calificaron como migajas, y piden conversar directamente con el ministro del Interior. ¿Qué dijo el jefe de gabinete? Víctor Pérez se abrió a aplicar la ley de seguridad del Estado y dijo que el gobierno, al gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad. Mira, Espera. You better stop before you wanna break. Stop. ¿Qué cantas, Open English? Stop. La de Sam Brown. You better stop before I break. Con la mano, ¿eh? Ojo. You are alone. Ya. You are done. Stop. Y el otro es stop in the name of love. El Cervel. El Cervel dice que es. Y esta, mira. ¿Saliste del closet, Marcelo? Stop, no te rías. Stop. Cada uno hace lo que puede. El Cervel dice que es inviable la implementación del voto domiciliario o postal para esta elección y reitera que las personas con coronavirus no podrán votar en el plebiscito del 25 de octubre. Patricio Santamaría aseguró que para el 2021 tenemos el compromiso moral y ético de garantizar este derecho a todos quienes estén imposibilitados, atención con esto, de hacerlo. ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? ¿Y por qué esto? La misión imposible. Sí, pues. ¿Viste? Misión imposible. Chile reportó 45 muertes y 1.753 casos nuevos por COVID-19, superando los 411.000 contagios desde que llegó la pandemia al país. Se informaron más de 34.000 exámenes PCR con una positividad de 5,5%, la más baja desde el 12 de abril. Mira, baja. ¿Y cuál sería ese? Este es Jimi Hendrix. Highway Chile. ¿Voodoo Chile o no? ¿O Highway Chile? No, este es Highway Chile. Si este gallo tenía una. No era nada del país. Una cosa con nosotros. Sí, está obsesionado. Sí, atención con esto, porque el gobierno ofreció reajustar el salario mínimo en 0 pesos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, justificó la decisión aludiendo a la actual crisis económica que vive el país por el coronavirus. La CUT estaba pidiendo aumentar el sueldo mínimo de 320.500 a 400.000 pesos. Se estaba viendo también porque el IPC entre marzo y ahora ha sido 0. Que eso también tiene como explicación. ¿Esa es la canción? El IPC ha sido cero. Estoy buscando una que se llama esto. Espera, casi, este. Mira, enano está. ¿Enano dijiste? Anano, a mí le gusta tanto. Anano. ¿Se acuerda esta canción? ¿No se acuerdan? Bienvenidos, ¿Marco?, a la discoteca. No me acuerdo. ¿Cuál es? Esa canción se llama Minus Zero. Manos. Increíble. Menos de cero. En las primeras 12 horas de Cyber Day se duplicaron las transacciones frente al año anterior. Ventas llegaron a cerca de 70 millones de dólares, 60% más que el año pasado. ¿Año pasado? Mira, crece como la espumita. Las ventas de la Cyber Day. Y mi corazón. palpita, palpita, palpita, palpita, palpita. Y con esto termino. En Venezuela, Nicolás Maduro indultó a decenas de diputados opositores de cara a las elecciones parlamentarias. La medida fue anunciada cuando faltan menos de 4 meses para las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Perdóname, perdóname. Oye, algunos estaban desde el 2017 más o menos en la Embajada de Chile, ¿eh? Así que un ahorro ahí para en comida por lo menos. Mira, no es malo, ¿eh? Sí, pues. Sí. Una buena noticia para Chile. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, una. Oye, oh. Oh, se nos fue. Y que había mucha noticia. Mira, qué pena. Pero sí, pues había mucha Marcelo. Cosita. Año. Gracias. ¿Más cortito? Uno. ¿Cuál es la noticia? No, esto tiene que ver. Tiene que ver con que quiero dar unas pocas instrucciones para la gente. Cuando hace ejercicio tiene que tomar agua. El agua es muy importante, pero el tema es ¿cuánta agua hay que tomar? ¿Y qué tipo de agua? ¿Y qué tipo de agua? Dice, la regla general de los doctores es hay que tomar, hay que beber hasta calmar la sed. Es decir, el cuerpo sabe. Calmar. Hasta calmar la sed. Hasta que las velas no ardan. Claro, no de tomar así cuántos centímetros cúbicos, no. Hay que tomar y cuando ya se te acabó la sed, dejáis de tomar. Y la mejor agua, pongan atención, es la que sale de la llave. Esa es la mejor. No está comprobado que ninguna de esos otros líquidos que tienen electrolitos, que tienen, que sea distintas cosas raras. ¿Qué hace electrolito? El agua alcalina, que es muy típica, que se vende para las baterías. Dice que no hay suficientes estudios confiables de que demuestren beneficios del agua alcalina. Dice que lo mejor es tomar agua y punto. Pero puedo decir algo. Dilo. Dígalo. Encuentro, no sé si les pasa a ustedes, encuentro que el agua cada vez trae más sarro. ¿Sarro? No les pasa con no les pasa con el hervidor de sus casas. Que se junta ahí. Antes uno lo limpiaba cada cierto tiempo. Ahora pasan 2 semanas y ya está sucio. Pero no es sarro, son minerales. Son minerales. ¿El efecto pandemia? Pero yo encuentro que el agua es rica, la que sale por la llave. Exquisita. Rica. Que sea. Es rica, ¿no? Rica. ¿Cómo está el agua? Rega, po. Rega, po. Marcelo. Rega, po. Rega el agua. Es rica el agua, ¿no? Rega, po. Oye, quisita. Quisita. Terrible buena. Un manjar. Terrible buena el agua. Bien, en Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial. Del 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita a Mutual de Seguridad. Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa y estamos con un entrevistado de Fuste y Actualidad. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto. ¡Voy a jugar a la pelota! A esto. ¡Nos vemos! Voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, acá en Santiago, 7,3 grados. Bueno, estamos preocupados por lo que pasa en Magallanes y vamos a hablar con un viejo amigo de la casa, ¿no? Exactamente, con ni más ni menos que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Marcelo, ¿cómo están, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días, muy muy complicado para nuestra ciudad, agravado. Lo sabemos. Tensa hace unos días atrás. Hemos conversado varias veces, Claudio, durante el transcurso de la pandemia, con dificultades al principio, después se logró avanzar bastante controlar. En el control de la pandemia y ahora parece que nuevamente renacen las cifras preocupantes. ¿Cuál piensas tú que es el error que se cometió? ¿Por qué pasó esto? Son bastantes factores, porque primero que nada estamos en una segunda ola. Quiero ser surga. Nuestro peak fue en abril, ¿se acuerdan? Con una cuarentena muy compleja de 5 semanas y ahora estamos en una segunda ola que ha sido en número mucho más compleja, con una participación muy importante de los asintomáticos. Antes solamente podían ser testeados los que tenían síntomas. Ahora lo que estamos buscando justamente son los que no tienen síntomas, pero claramente ustedes ven que los números para una ciudad como la nuestra son enormes. Acabo de conversar con el hospital para que me dijeran cómo están atendiendo. Están con alta ocupación, sin estar colapsado, que también es una palabra que es muy reiterativa, digamos, pero ahora llega un equipo médico de refuerzo. Pero claramente uno es que nos normalizamos la anormalidad, que algo muy natural, muy de esencia humana. Los controles del aeropuerto nunca han sido tan eficaces, se ha ido mejorando, aún estamos pidiendo que nos pidan un PCR cuando la gente venga a nuestra ciudad y que no quede finalmente solo en una declaración. Tercero, empresas que no han tenido, que no tuvieron el estándar suficiente en un momento dado para tener más prevención. Entonces, finalmente hoy lo que tenemos es lo que se denomina un brote comunitario. No está vinculado a un sector en particular, sino ya está en la ciudad, y lo que estamos buscando nosotros justamente es ir a los barrios, que estamos haciendo, para hacer los testeos preventivos, para justamente ir ubicando a las personas que están con contagio pero que no presentan síntomas, que son muchos. Claudio, entendemos que la autoridad encabezada por el ministro iba a ir a la zona. ¿Tú estás acá en Santiago o estás en Punta Arenas? Yo por temas de salud estoy acá, vuelvo mañana y me enteré de la visita del ministro por un tuit del diputado Boric. Yo con él había conversado el día domingo, justamente por lo sucedido básicamente también con la TENS, que fue violada por dos extranjeros. Una cosa que espero que también tengamos, pero cómo dejan bajar gente de los barcos extranjeros, cómo los dejan bajar para ir a una residencia sanitaria, que es tema que nadie aún da una explicación, ¿no es cierto?, porque no tienen seguridad, como se ha pedido en varios momentos. Ahí pues yo creo que fue una visita pertinente, pero me enteré finalmente que viajaba ayer en la mañana por un tuit del diputado Boric. Diputado Boric. Tengo una reunión con él que fuimos citados todos los alcaldes vía Zoom, así que en unos minutos más espero también estar con el ministro, ¿no es cierto? Y espero que su visita sea para que nos informe finalmente cómo vamos a ir cambiando un poco o mejorando los protocolos en nuestra región, que como ustedes ya lo saben, tiene una situación muy distinta a la que está viendo el resto de Chile. Ahora, tú comentabas recién de que estuviste en conversación con la gente del Hospital de Magallanes. Ayer el doctor Claudio Barría, que es subdirector médico de ese hospital, dice que el gran temor es que no hayan camas disponibles y que incluso da un dato, un número de que quedan 4 camas. ¿Cuál es la situación real? A ver. Uno cree que el COVID es lo único. Siguen habiendo personas con infartos, con accidentes de tránsito. Finalmente, lo que tenemos que ver, hoy hay 4 con ventilador dispuesto, digamos, 4 pacientes. Pero hay varios más que están por otras enfermedades. Entonces, lo que se está haciendo, ya ha habido rescates para llevarlos al norte, para traerlos a Santiago finalmente de pacientes. Lo bueno que ahora también lo veo en positivo. Hay toda una experiencia finalmente, que recordar que en abril tuvimos 3 momentos muy complicados para el hospital, pudieron tomarse todas las medidas de manera preventiva y se hicieron correctamente. Por tanto, ahora que va el ministro, va con funcionarios que van a estar trabajando al menos durante 2 semanas justamente vinculados al tema UCI. Y lo más importante, que justamente ahora Santiago está desocupado, comillas, de lo que estaba hace un mes atrás. Por tanto, sean los márgenes justamente para las evacuaciones, que para nuestra ciudad es fundamental. Hay que recordar que el hospital de alta complejidad chileno más cercano está a 2 horas de vuelo, que es el de Puerto Montt. Por tanto, nosotros tenemos que tener un rol preventivo muy importante, y quiero nuevamente dar gracias a todo el equipo del hospital regional y a todos los funcionarios que finalmente en el primer momento lo hicieron muy, muy bien. Y quiero destacar también un alto porcentaje de pacientes que se han ido para la casa, que se han ido mejorando finalmente gracias a un gran trabajo médico de nuestro funcionario del Hospital Regional de Punta Arenas. Claudio, hablamos con Carolina Goich hace un par de semanas y hablaba de que habían empresas puntuales que no habían respetado los protocolos y que se sabía que eran centros de contagio. ¿Eso es cierto? Sí, pero te la voy a hacer súper corta, Marco. Uno, sí. Nosotros hoy tenemos que pedirle a las mutualidades que cotizan las empresas grandes que se hagan cargo de la prevención. Hoy no puede ser que el recurso del Estado vaya a entrar a una misma empresa a hacer test. Y lo dije hace 3 semanas atrás. Nosotros tenemos que entender que tenemos que juntar a todo el equipo, a toda la red sanitaria, que incluye finalmente el tema preventivo que estamos viendo. Y ahí las empresas, algunas, sobre todo las pesqueras, en un momento dado no tuvieron el estándar sanitario, también algunas, pero tampoco le han solicitado a sus asesores de como las mutualidades, que puedan tener un rol activo. ¿Cuál es la lógica? Es que las empresas que pagan a estas empresas se dedican a hacer los testeos. Y nosotros, como corporación municipal, como consultorio, como el policlínico, estemos en la calle y en los barrios. Por eso que yo tengo una instrucción. No más empresas. Las empresas tienen cómo hacerlo. Los vecinos no. Por tanto, desde hace 2 semanas estamos full en el tema calle. Ahora no han pedido ir a empresa y la respuesta ha sido negativa, bajo mi responsabilidad, porque ya no podemos seguir subvencionando a la misma empresa que por tercera vez tenemos un brote. Ellos tienen mutualidades contratadas para eso. Y aquí, y espero que el ministerio también sea más claro finalmente en ordenar esto, porque estamos ya está bien la primera vez, está bien la segunda vez, pero ya cuando vamos la cuarta, hay un abuso del sistema, porque hay, insisto, hay un sistema de protección de prevención laboral Y esto, desde mi punto de vista, es claramente un tema preventivo. Y ahí yo creo que falta una mano más dura por parte del Ministerio de exigir a las mutualidades un rol también más activo en esto. Fíjate que nos da un pase de oro porque en un ratito más vamos a estar conversando con el gerente general de la Mutual de Seguridad sobre justo esto que tú estás comentando, Claudio. Tratemos, tú hace un ratito mencionabas el vaso medio lleno. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo piensas tú que va a evolucionar? Recordemos de que para la zona sur es muy importante el turismo. Me imagino que para el verano hay esperanzas de poder empezar a recibir algún turista. ¿Cómo ves el futuro? Complejo, de las cosas que nos ha enseñado el COVID es justamente a no tener claro lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que es lo primero. Y ni con país rico ni con país pobre, ¿no es cierto? El tema ha sido súper complejo. Hoy primero quiero reiterar que lo que está pasando en nuestra ciudad lo más seguro que va a ser en el resto de Chile cuando ya se reabra completamente, ¿ya? Finalmente las enseñanzas que nos puede dejar nuestra ciudad son varias. Yo creo que la más importante, el autocuidado, no hay que relajarse. Las personas que ahora están en Santiago volviendo a la vía, comillas, anterior, para decirles que la vida nunca va a ser anterior, tiene que seguir usando gel y no saca nada con preocuparse del comercio que pasa con el gel o las oficinas de 9 a 7 de la tarde, si después en su casa uno se relaja y empieza a tener contacto con todo el mundo como que aquí no hubiera pasado nada. Seguimos en la pesadilla, esto no es que hayamos terminado este momento, y por lo contrario, falta bastante tiempo. Primero, autocuidado al tope, 24 horas al día. Segundo, prevención. Hay que aumentar de manera importante lo que se llama el TTA, que es el testeo, trazabilidad y aislamiento, porque un número importante de personas que hoy están con COVID no tienen síntomas y eso están tirando el virus por todas partes. Y lo hacen de buena fe porque no tienen cómo saberlo. Por tanto, ahí tenemos que ser más activos en la pesquisa. Y algo también importante para esta segunda ola, que son las certezas, sobre todo a los trabajadores. ¿Qué nos pasó en Punta Arenas en un momento dado? ¿Qué nos está pasando? Y cuando tú haces estas pesquisas, supongamos que voy a la radio y sale que Marco es positivo, ¿ya? Entonces él ahora va a tener una licencia médica porque está positivo por 14 días. Pero él me va a dar los contactos de los cercanos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de ti, Marcelo. Bueno, esa persona, y siempre está la duda, y yo soy contacto, activo, porque estuve contacto estrecho, que estuve directamente con positivo, ¿voy a tener o no licencia médica para el tema del trabajo? Y como esto ha ido cambiando, hay muchos trabajadores que van a perder la pega. Uno no cuenta que tienen síntomas, o el trabajador que es positivo, no, comillas, delata a los compañeros con el que estuvo. No sé si me explico. Sí. Hay un tema de miedo a perder la pega. Entonces la pesquisa queda trucha, entonces dice contacto directo 1, y tú sabes que es imposible, debes tener como 5 al menos, y es un tema que tampoco ha sido tan claro para decir que las personas que están en esta van a tener licencia media y una protección laboral, que no van a ser echados de la pega, que es una preocupación hoy muy fuerte. Entonces yo también pediría que en este momento también hubiese más claridad, que las personas que tienen contagiados, que no tuvieron la culpa finalmente, también tengan las protecciones laborales para que ellos mismos finalmente indiquen con quién estuvieron y poder hacer una pesquisa más eficaz, cosa que hasta ahora lamentablemente no ha sido. Y por eso tenemos tanta gente dando vuelta a un contagiado. Claro, eso es súper importante. Bueno, Claudio, te agradecemos como siempre tu gentileza, buen retorno entonces a Punta Arenas y que todo mejore. Tus cuidados. Sí, yo vine por temas de salud. Mira, suena como pelotudo a esta altura, pero tenía que venir. Así que ahora ya estoy de vuelta, y lo más importante es que estamos con toda la ganas de poder colaborar como municipalidad, de ser más activo en la solución, y por eso que espero que poder tener esta conversación con el ministro, que nos conteste una carta, porque nosotros como constructores municipales podemos hacer mucho. Se ha ido mejorando esto de forma importante también, pero tenemos que dar un golpe distinto con un olor más descentralizador que centralista, pensando que nuestra ciudad tiene características propias, y esperamos contar con más recursos. Ahora nos van a llegar 5 profesionales más para el testeo, para el TTA, durante a agosto como consultores municipales hicimos más de 1.600 en terreno, y esto tiene que multiplicarse por 3 al menos. Entonces, por eso que vamos a esperar que la próxima contacto que tengamos, chicos, sea con mucho mejores noticias para Punta Arenas. Así que esperamos recibirlo en el verano con una ciudad que aprendió a convivir con el COVID. Eso es. Gracias, muy bien, Claudio. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chicos. Un abrazo, Marco, Marcelo. Chao. Chao, Carlita. Chao. Nos vemos. Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, despidiéndose de todo el mundo. No alcanzó para nano, pero una canción con aire sueño. Ojalá tenga la boleta de garantía. Ojalá tenga la boleta. Oye, ayer les quedé debiendo esta información que es crucial a la hora de las relaciones humanas. ¿Cómo detectar a una persona mentirosa? Pongan atención. ¿Por qué esta canción? ¿Y qué es esto? ¿Por qué esto? La bomba. Mentirosa. Mentirosa. Te dijiste que me adoré. Mentirosa. Te dijiste que iba para los camiones y te llevaste una mina. Ha ha ha ha! retiro. ¡Stop! Ya, pongan atención porque esto es muy importante. No respetan la distancia social. La Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas acaba de hacer un paper sobre cómo descubrir a través de la corporalidad, la expresión facial, la kinesia, es decir, los movimientos, la postura corporal, el lenguaje, todo eso, que alguien está mintiendo. Estos son tips súper importantes. No a través del teléfono, sino tiene que ser más que nada mentirosa. Cuando estás mirando a una persona mentirosa. Mira, pongan atención. Algún aspecto genérico a considerar. La sudoración. Si una persona está transpirando, evidentemente está mintiendo. Te juro que yo no fui. Cambios en la tasa respiratoria. Es decir que... La taza. Es decir que de repente respira más rápido, de repente más lento. Cuando está soplando cambios el té, la taza en la mano... Ahí. En la taza del baño. Ahí. Espérate, cambios en la taza cardíaca. Por ejemplo, cuando estés conversando con alguien, dile, ¿te puedo tomar la mano aquí justo donde pasa la arteria? Para estar cachando si es que está ahí cambiando. Para estar cachando. Quería saber si estaba cachando. Hay ejemplos importantes, más fáciles de descifrar. Bravo. Por ejemplo, rigidez muscular. Si alguien está muy tenso, así como duro, está mintiendo. Si se ¿como rasca Carter? La nariz. Sí, si se rasca la nariz. Oh, en el caso, por ejemplo. Insulsa. Si se produce una pieloerección. Pieloerección. Tienes que estar atento. Pelómetro. Como los camioneros. Si los vellos se erizan, esa es la pieloerección. Y eso es mentira. Hola, bello. Te está mintiendo. Sí, y que eso provoque que se rasque el mentón, la cabeza. Una persona cuando va a negar algo, va a cerrar los ojos. Si va a negar algo que es falso. O sea, va a decir, no, yo no fui. Y es falso, va a cerrar los ojos. O cuando la persona va a afirmar algo que es falso, no, yo soy seco para eso, va a levantar los hombros. Entonces, si cierra los ojos o levanta los hombros, desconfía. La persona que miente va a tratar de mantener una postura y una actitud. Todo eso es como una coreografía el baile del mentiroso. El baile del mentiroso. Una persona que miente va a mantener una postura y una actitud estereotipadamente normal. Así están como súper relajados, así, pero eso genera suspicacia. Cuando sea muy teatral esa normalidad, eso quiere decir que está mintiendo. ¡Estoy bien! O va, por ejemplo, a cruzar los brazos, a meter las manos en los bolsillos, ¿cachai? Así como súper relajado. Eso está mintiendo, está mintiendo. Otro aspecto importante, clásico... La gente que se meta la mano al bolsillo, te dice que en el fondo no está metiendo la mano al bolsillo. Está metiendo la mano en tu bolsillo. Está haciendo otra cosa. Es para disimular. Y eso ya es una mentira. Y eso ya es una mentira muy grande. Es una mentera. Ya, y una cosa evidente, y esto tiene que ver más con la psicología, es que lo hace mucho la gente que miente, es frente a algo, atacar. Atacar al que le está diciendo las cosas. Esa es una manipulación emocional. Dice, ¿y vos no te has mirado? ¿Ah? ¿Y vos? ¿Y Boston, Massachusetts? Mira. Bueno, son algunos tips que yo quería dar. Está bueno. Ahora hay que anotarlos todos y decir, espérate, ¿podéis decírmelo de nuevo que voy en la tercera? ¿Levantaste los hombros o te marcaste la lengua? Vuelve a decírmelo. ¿Ustedes mienten? Todo el rato. Bueno, si hacemos radio. Dentro de este estudio sale que la mentira es algo que está dentro de la normalidad, no es una rareza. El ser humano ha atendido a la mentira, sí, claro, lo que varía es como la importancia de esa mentira. Por eso pregunto, ¿ustedes mienten? Sí, por ejemplo, vais donde un amigo que tuvo una guagua y te muestra la guagua, tú le decís, bonita, preciosa, qué guagua más linda, qué linda. Mentira. Ese tipo de cosas. O cuando termina con la pareja, los amigos o amigas, y uno dice, oye, pero a ustedes no les caía muy bien. Jamás, jamás nos caía perfecto. Nos caía muy, muy bien. Y era patevaca. Claro. Si eso se sabe. Por si acá vuelven. Claro, porque es un camino con retorno, uno sabe. Entonces uno, claro, no puede jugársela al primer año, no puede jugársela. Oye, y ahora quiero hablar de otra cosa importante, que es la felicidad. Tú sabes que la Universidad de Harvard empezó en 1938. Un auto estudio fantástico, ¿por qué? No. Mira, felicidad. Esta. Sí. La felicidad. Felicidad. Es un poco Longueira. Lo que es Chayanne. Hecho un poco felicidad. No, es no el gran. El gran Albano. Y ahí, mira, ahí está Romina. Y Romina Power. Claro. Hija de Tirone. O Tyron. Bueno, la Universidad de Harvard empezó en 1938 un estudio para determinar qué cosas, qué factores, qué situaciones hacen feliz al ser humano. Desde el 38. Y ahora, después de todo este tiempo, con 700 hombres jóvenes que están en la investigación, y ahora están llegando a los 80 años, están dando las conclusiones. ¿Y tú sabes cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la felicidad? Las relaciones. Dice que para una buena vida, el estudio más prolongado determinó de que, dentro de muchas conclusiones a las que llegaron, lo fundamental, una y otra vez, es lo importante mantenernos felices, es la calidad de nuestras relaciones. La persona que ha pasado toda la vida peleando con sus semejantes va a ser más infeliz. La persona que ha tenido relaciones estables y duraderas en el tiempo, esa persona va a ser más feliz. ¡Como los camioneros! Y no estamos hablando solamente de relaciones amorosas o de pareja, sino relaciones familiares, relaciones de amistad, de vida. Vida. Las personas más satisfechas con sus relaciones, más conectadas a otros, su cuerpo y su cerebro se mantienen saludables por más tiempo. Mira qué importante. Qué lindo. No hay que andar peleando. Hay que andar al revés. Peleándolo. Ahora, ¿qué es lo que es una relación de buena calidad? Significa una relación en la que te sientes seguro, en la que puedes ser tú mismo. No tienes que andar, como decíamos un ratito, mintiendo y engañando. Tienes que estar seguro de lo que eres y hacerlo tranquilamente. Ninguna relación es ideal, dice el estudio, evidentemente. Mira qué lindo. Pero esas son las cualidades que hacen que la gente florezca. ¿Tú ya floreciste, Scarlett? Creo que es una pregunta muy profunda. Es una pregunta igual íntima, Marcelo. Pero creo que todavía no es mi tiempo para florecer. Florecer. Ya todavía eres un botón. Eres un botón. Un tulipán botón cerrado. A la expectativa. A la expectativa del botón. Ya. Perfecto. No, está bien también. O sea, tu pistilo todavía está escondido. Sí. Muy escondido. Perfecto. Vamos a ayudarte, Carleta, que eso cambie. No, hay que dejar que las cosas florezcan solas. Asumo. Hay que echarle agüita a esa flor. Claro, y sol. Okay. Mucho sol. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones. Es donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Nos vamos a la pausa y estamos con entrevista. No se lo pierdan. Claro que sí. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchile Inversiones y AFP Modelo. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Hola, soy Marcello Marocchino y quiero contarte que ya comenzó Cyber Day de Inmobiliaria Imagina. No te pierdas esta gran oportunidad. Ingresa a imagina.cl y compra hoy tu departamento con hasta un 30% de descuento y total flexibilidad. Recuerda, imagina.cl. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Pegados en los 7 grados desde la... hace 3 horas más o menos que tenemos la misma temperatura, y 13 va a ser la temperatura máxima del día de hoy, Marcelo, ¿ah? Y fíjate que veo... que en mi zona hay humedad y está mojado el pavimento. Ah, mira, yo humedad que siento, decía claro. Ya Javier Aparra. Bueno, vamos a hablar de seguridad a todo esto, ¿eh? Y en el regreso... el retorno. ¿Verdad? Exacto, en el regreso al trabajo, las industrias, las empresas, tienen que mantener, como nos decía el alcalde hace un ratito, los cuidados. Y el gerente general de la Mutual de Seguridad, Felipe Bunster, está en la línea para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Muy bien. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Marco. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Gracias a ti por la gentileza. No sé si alcanzaste a escuchar la entrevista que teníamos con el alcalde de Punta Arenas, que nos acentuaba la importancia de que cada empresa y las mutuales se preocupen de cómo hacer este retorno al trabajo con cuidado. ¿Cómo lo están viendo ustedes? La verdad sí, sí oí la entrevista y estoy muy de acuerdo con el alcalde, no podría ser de otra forma. Sí, sostener algo que yo creo que se nos ha quedado atrás en el discurso, que es también... la importancia y el compromiso de todos los ciudadanos, y en especial de los trabajadores, con las medidas que se están dictando. Como mutual y como los empleadores, nosotros tenemos mucha gente a cargo en la mutual, tú puedes disponer de las mejores medidas, de los mejores protocolos, elementos de protección personal, medidas de segregación, pero acá necesitamos el apoyo y el convencimiento de que esto es para todos. Claro, la gente tiene que ponerse ahí. Un compromiso, ya, pero si nos centramos primero, después nos vamos a centrar en los trabajadores, si nos centramos en las empresas, ¿qué es lo que debiesen más o menos tener preparado para este retorno? Mira, lo primero es segregación de funciones. Sabemos que el distanciamiento social es nuestro mayor aliado para combatir el coronavirus, en el sentido de propender a que no hayan aglomeraciones de personas, al menos ojalá 1.5 metros, 2 metros entre cada una y otra persona, uso de mascarillas todo el rato, alcohol, gel o lavado de manos, puede ser uno o el otro. Nosotros hemos visto muy buenas medidas, como por ejemplo alterar el orden de entrada de los trabajadores para que no se junten todos, mucha flexibilidad en los horarios de entrada y salida, para efectos que también logramos descongestionar un poco el transporte público. Y lo último es mucha, yo diría, atención de información a todos los trabajadores, así como mucho ojo con la trazabilidad en el caso que aparezca algún trabajador, ojalá que no pase, contagiado. Claro, y en el caso... Sí, Marcelo, por favor. No, y en el caso de los trabajadores, tú les pedirías compromiso, pero ¿alguna cosa más? Ya, primero, compromiso. Segundo, informarse. Nosotros hasta el día de hoy día seguimos recibiendo preguntas, no sé, si hago gárgaras con agua, con sal, mata el coronavirus, ¿no? Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? dejemos de lado todos los remedios caseros, vamos a lo que nosotros conocemos, que es distanciamiento, autocuidado, uso mascarilla. Y en ese sentido, entender que también tenemos que cuidar un poquito nuestro trabajo hoy en día. O sea, la verdad, la oportunidad de volver a trabajar y estar lejos del coronavirus, una cosa que hay que cuidarla entre todos. Por eso yo creo que se necesita harta empatía. De repente recibimos llamadas, nos dicen, oye, pero el empleador me tiene que pasar mascarilla o no. La verdad es que sí, pero si es que no hay, yo igual para hacer mi vida normal necesito mascarilla. Puedo ocupar la misma. A veces lo que voy es que en el fondo hoy día hay que entender de salir de ese esquema de rigidez, de tensión entre empleador y trabajador y tratar de buscar cómo nos arreglamos y cómo salimos de esta pandemia de la mejor forma, todos poniendo parte de nosotros. Claro, y hay industrias, nos imaginamos que son mucho más afectadas ahora que vuelve el sector gastronomía y todo eso, recién en algunas comunas. ¿Ustedes tienen algún estudio, alguna identificación de qué sectores son los que podrían tener más problemas con este distanciamiento social? Nos imaginamos que labores productivas podrían ser complicadas. Sí, mira, la verdad es que las labores productivas, perdón por corregirlo, Marco, yo... Sí, sí, pero por favor. Quizás es la actividad con menos problemas. ¿Por qué? Mira, porque muchas de las labores productivas ya tenían protocolos instaurados. Por ejemplo, todo lo que es la industria de alimentos, ya había en la propia industria de alimentos segregación de funciones, ya había elementos de protección personal, había mucha higiene. Perfecto. Hay otras actividades de que por sí son más complejas, el retail, la banca, pero no por el hecho de la labor que trabajan los trabajadores, sino por atender público. Y cuando entendemos público es cuando nosotros abrimos, por decirlo de alguna forma, la potencialidad de que alguien externo a la compañía traiga este virus. Y en ese sentido es donde nosotros hacemos el llamado siempre a la comunidad de, si tengo síntomas, no me ando paseando. Si tengo, creo que puedo haber tenido un contacto estrecho con un COVID, puedo estar contagiado, no andemos paseando, sino que vayamos a los centros de servicio, a los centros asistenciales, tomemos nuestra PCR y guardemos la cuarentena que corresponde. Y sin duda, los restaurantes, todo lo que es gastronomía, todo lo que es hotelería, todo lo que es transporte, es lo que van a soportar más este nuevo escenario. Felipe, para la Mutual de Seguridad, este es un tiempo de aprendizaje y de cambio. ¿Cómo ha sido para la Mutual enfrentar tiempos de pandemia? La verdad que han sido 7 meses súper intensos, de mucho tratar de conectar con nuestra empresa adherente y trabajadores protegidos, con un teletrabajo que se nos vino encima sin, llamémoslo, plan piloto, sin marcha blanca, donde hubo que tratar de mostrarle a los trabajadores que nosotros seguíamos dando cobertura a pesar de que ellos estén trabajando en casa, reinventarnos mucho, porque nosotros teníamos una agenda pre-COVID de seguridad vial, de accidentes en la construcción, por ejemplo, caída en altura, que son los principales causantes de los accidentes graves que nosotros vemos en distintos gremios y en distintas industrias. Y esto claramente fue un transformarnos rápidamente a cambiar el discurso, tratar de sintonizar con la gente a efectos de lo que estábamos hablando antes, que acá empleadores, trabajadores y ciudadanos comunes, todos somos la primera línea para contener este virus y en la medida que de una forma u otra logremos nuestra propuesta, nuestro trabajo. Nosotros tenemos un programa que se llama Trabajar y Vivir con COVID y somos convencidos que se puede hacer. No como lo hacíamos normalmente, pero sí con algunos ajustes. Y la verdad es que esto es tomando bastante los escenarios comparados a otros países que han sido exitosos en esto. Y en ese sentido, la propuesta que nosotros le presentamos a nuestras empresas para efectos de controlar el coronavirus, así como lo hacemos con el público en general, va muy de la mano con esta línea. Muy bien, Felipe, ojalá las empresas y los trabajadores puedan avanzar en controlar esta pandemia. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, que gracias a ustedes, que estén muy bien, se cuiden mucho. Chao, bien, gracias. Manera, que estés bien, era Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad. Vamos a una canción segura entonces. Claro. ¿Te parece? Oiga, vamos, bueno. David, vamos, David. Entrale, métale, Duque Blanco. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Vamos a partir de, como siempre, saludando a los Arturo. Mira, Arturo Prat, primero. No, yo al que más le quiero mandar saludos es Arturito, el famoso actor, el robot, pequeño. El robot. Arturo Vidal. Está Arturo, el creador, Arturo Vidal, el creador de leyes, Arturo Longton. Arturo también. Martínez. Arturo Martínez. Arturo... Duro. ¡Duro! Oye, Arturo. Existía un dicho antiguamente para los Arturo. Sí. Ah, ¿cómo es el dicho? Sí. ¿Cómo es el dicho? No, no lo puedo decir. No se puede decir, es irreproducible. Pero eufemísticamente, no porque soy Arturo, ¿no? No, ¿qué? No puedo. Ni no. siquiera eufemísticamente. No. De posición dura, una cosa así, debería ser. Al baño... Ah, Arturo. Mira. De posición a dura. Ya. Okay. No. De posición es dura. ¡Dura! Ya. Mojón duro. Oye, ahí. Okay. Mojo, cojo. Oh, ya, basta. Es un horario de menores. Sí, oye, esto está equivocado, ¿ah? Porque ¿por las tropas alemanas invadieron Polonia en 1939, no en 1944, ¿eh? Oh, y eso dio inicio a la Segunda Guerra. Es un dato que todo el mundo sabe, Carla. Todo el mundo sabe. Por supuesto. Mi mujer tal vez, tal vez el 44 que... lo invadieron de nuevo. Claro, puede ser. Ah, no, no, pero para, hice dando la segunda inicio. Ola. Dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. No, está mal eso. No, está claro, mal. Está 39, mal, definitivamente está mal. El año 53 comienza a funcionar el Banco Estado y nace no, un pato. No, tampoco. Fue el 44. Ya, que son pesados. ¿Por qué me hacen esto? El 2009, ante 15.000 personas en Movistar Arena, Sebastián Piñera se proclama candidato. No, fueron 14.322. Claro, hay datos que no sean. Ya. El 2011, en realidad fue el 2010, se crea la red social Snapchat. ¿Mm? Sí. Y el 2019, Estados Unidos cumple la subida de aranceles a China, un gravamen de 15%, creo que fue el 14,2. Sí, no fue con tanto. Y vamos con... la cantante cumpleaños. Cubana, Gloria Estefan. Conga. De cumpleaños, mi vida. Conga. Esa conga. Que todo sexual. Miami Sound Machine, que estuvieron en Chile en el Festival de la Viña. Sí, me acuerdo. Sí. Con Estefan. ¿Qué más? El Tucapil Jiménez, diputado PP, está de cumpleaños. Y miren, el mismo día nació Ruud Gullit, extraordinario jugador holandés con una cabellera y que después se transformó en cantante, rapero, una cosa así. Claro. No, pero, reggae cantaba. Reggae. El ex futbolista Sebastián Rosenthal también. Oh. ¿Qué mira. Hay? ¿Por qué? Lo amaba. 44 tanto, años, era de la generación dorada. Sub-17, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y que tuvo mala suerte porque iba así lanzado, se fue a Escocia y le pegaron una lesión en la rodilla, se le hicieron puré. Marcó su vida esa lesión. Sí, pues de ahí va. Ahí adelante. Empezó a engordar, po. Perdón. Oh. No, ese, estás confundiéndolo con Tudor. No, que son malos con Tudor. Y con el Toby Vega. No, si este es otro. No, pero en su momento bueno. Sebastián Rosenthal era, pero... O sea, el número uno para la chiquillada. Tenía mucha llegada. Estábamos todos además, sí. ¿Y qué fue? Parece que se fue a ir fuera de Chile, Sebastián Rosenthal. No sé, yo ayer, fíjate que lo busqué en Instagram. No tiene Instagram. Ay, lo psicopateaste. Para ver cómo está, pues que es de él. Mandar un saludo. De su vida. No hay foto. Debe estar pelado, porque se empezó a quedar pelado joven. Sí, pues. Puede ser. Bueno, la ley de la vida. A las 9 de la mañana, el ministro de Salud, Enrique Paris, y los secretarios de Salud Pública, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, junto al intendente de Magallanes, José Fernández, y al Seremi de Salud, Eduardo Castillo, además del director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes. Ojo que el Seremi de Salud es subrogante, no es la señora de la polémica. Participan en reunión regional de coordinación COVID-19 y no va a estar el alcalde porque nadie le avisó. Está acá en Santiago. Perfecto. Oye, ojo, esto ya ocurrió, pero es importante. Hay unas bandas delictuales que venden licencias de conducir falsas y hacen una estafa a la gente que está desempleada y que está buscando una oportunidad laboral a través de tener un carnet de manejar. Así que ojo con eso. Hoy día se anunciaba en la mañana cómo se está luchando contra estas bandas delictuales. Hay tanta gente que está haciendo estas estafas telefónicas o por internet. Ayer leía una que llegaba diciendo de que había que reactivar tu tarjeta de crédito porque estaban revisando. Bueno, típica cosa que aprietas este botón y listo, te robaron todo. Y no hay que contestar hasta ahí no llegaste, nada. Sí. Bueno, a ver, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, realiza la primera vocería social en la que se presentará la nueva plataforma WEX de beneficios y prestaciones implementada en el marco de la red de protección social creada en pandemia. Va a estar ahí el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la ministra de Trabajo, María José Saldívar, y entrega un balance del pago de ingreso familiar de emergencia, bono clase media y préstamo solidario del Estado, además de la ley de protección del empleo. Todo eso en un combo. Uno a las 9:30 de la mañana en esta vocería social en el Palacio de la Moneda. Oye, y en cosas que uno puede como anticipar antes de que ocurran a las 10 de la mañana la ministra del Medio Ambiente con un montón de autoridades que tienen que ver con la ciudad, el intendente, etcétera, van a dar a conocer el balance de la gestión de episodios críticos durante este 2020. Puedo cero anticipar de que huevo hubo mucho mejor aire que otro año. En no, eso ninguno se resume lo que uno van a anunciar. Sí. Bueno, no, claro, porque no salió nadie. O sea, los causantes éramos nosotros al final. Sí, al final. Lo digan. Bueno, el alcalde de Santiago, 10:45, junto al amiga, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Sigo? Amiga. El alcalde extra de extra. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices, la CAREP. Mira, Carepalo. La Cámara de Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices se llama la CAREP. CAREP. Aló. Hernán Quesada lanza la campaña Nos Cuidamos Todos. El objetivo es conocer el comercio y el tema de promoción del sector del barrio 10 de Julio, conocido por venta de repuestos de automotrices. Automotrices, ya. Ahora sí, amiga, ¿qué querías decir? Extra, amiga. Extra, extra. Oye, esto complicado, chiquillos. Un hombre muere atropellado en Curicó mientras participaba en el paro nacional de camioneros. Se confirmó el fallecimiento de una persona, como les digo, en el marco de esta paralización en la zona de Curicó, en la comuna de Curicó. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, señaló que según la información que se maneja hasta ahora, este hombre que participaba de las manifestaciones fue atropellado por un camión que transportaba medicamentos para Senabast. Se trataría de una persona que participaba en las manifestaciones, lamentablemente, accidente por parte de un camión que transportaba medicamentos para Senabast. Es lo textual que dijo el subsecretario Gali. Ojo con esto. Bueno, ya, va a haber que investigar qué pasó ahí, lamentable. Lamentable. Bueno. ¿Qué más? Hoy día Alfredo Moreno hace un balance de las lluvias caídas, acumulación de nieve y eso, otro tipo de cosas. Por la sequía que afecta a Chile, iba a anunciar entonces, y esto lo puedo anticipar, de que a pesar de las lluvias seguimos en una situación crítica. Listo, no vayan a esa, no vayan a esa, conferencia de prensa. Es eso, es eso. Y aquí se asoma como la aleta del tiburón, tarán, tarara, porque la CONFECH se pronuncia respecto al llamado a paralización de este primero de septiembre, hoy día, acusando total abandono del gobierno y Ministerio de Educación sobre crisis de educación superior en el contexto de pandemia. Recordemos que ahí hay una cantidad enorme de estudiantes que no tienen acceso a computadores y las clases se pasaron igual nomás. Entonces ahí hay problemas ahí en algunas universidades, ¿eh? Es el alegato, tú también estás anticipando lo que van a decir. Sí, ya se sabe, si la CONFECH viene hablando hace días del tema. Yo no sé para qué hacen conferencias de prensa que se sabe lo que van a decir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es necesario. ¿Para qué Mariano, lo dice, Mariano si no dice necesario? Que hay un golpeteo. Vamos a parar ahora un poco porque dice que hay un golpeteo. A ver, no nos vamos a mover. No nos vamos a mover. Vamos a ver. ¿Sigue el golpeteo? Hay fantasmas, ¿eh? Terminó. Terminó el golpeteo, ¿eh? Hay presencias. Hay presencias. En este hay presencias. Hay golpeteos. Golpeteos. Bueno, algo más. Yo como que no encuentro nada más. Espérate, estoy buscando. El presidente Sebastián Piñera nombró a Iván Cheuquelaf como subsecretario de Minería en reemplazo de Ricardo Irarrázaval, quien renunció al cargo por razones personales. Cheuquelaf, de 38 años, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un diplomado de negociación y coaching en la misma casa de estudios, confirma el comunicado de la presidencia. Nuevo cargo, entonces, en la subsecretaría de Minería. Una cosa que es muy relevante para los medios y que está todo el rato hablando con ellos. Lógico, y es bueno saber de que por lo menos una persona encontró pega. Exacto. Es el vaso medio lleno. A ver, ¿qué más hay? Es que no encuentro todo lo que está pasando en el Senado. Aquí hay una cosa, mira, a las 4 de la tarde, en sesión ordinaria, o sea, qué ordinaria la sesión. A puro flaco. Senado vota. Perdón, es natural. Es que es una sesión ordinaria. Perdón. Es natural, perdón, fui yo. Fui yo. Son los cuerpos. El Senado vota el proyecto que modifica normas y plazos judiciales con ocasión del COVID-19. Posteriormente se inicia. Regula la venta y consumo de cigarrillos electrónicos. Ojo con eso, que algo está como varado. Estaba medio en tinieblas. Claro, bueno, porque pasa es que no está regulado qué elementos químicos tienen ese tipo de cosas. Hay países que lo han prohibido nomás. Totalmente, Marcelo, totalmente. Claro. Bueno, porque está la nicotina y la fustamina. Oye, ya publicó el IMASEC, el Banco Central, en Caldeta, porque de julio de este año, porque te adelanto que va a ser ¡Cobalar! Oye, no, una cosa antes que ¿lo tienes ahí? No, aguas, otra cosa. Aguas. ¿Qué pasó? Oye, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, anunció querella criminal por los camioneros que estaban festejando con mujeres con poca ropa en plena movilización. Atención, FEDESUR. Oye, atención. Y eso, viendo el video además, hay varias señoras de los camioneros que van a identificar perfectamente. Aguas. ¿Qué estabas haciendo? Aguas. ¿Qué estabas haciendo? Eran los otros. Oye, pero para, una cosa. Pérez dice que ya tiene elegido los regalos de la Navidad del 2016, en sus decisiones de vida. No entendí eso. Es un chiste. Porque no tomaba las decisiones. Entonces está. Marcos, que lo contaste mal. Era bueno mucha el chiste. Era bueno el chiste. Sí, era se bueno. Informa que Víctor Pérez ya sabe que regalarle a su amigo secreto del 1999. Ya estaría en camino ese regalo. Listo. Una segunda intentona. Segundo intento. Vamos para la tercera, Marco. Tercero. Yo te apoyo. Víctor Pérez habría tomado la decisión sobre regalos de Navidad, de la Navidad del 2017. Ojo con eso. Así que ya tercer viene. Tercer intento. Fallido. Aguas. Oye, no, tendrías que haber cambiado a ese año los regalos de Navidad. Ese año. Aquel año. 1970. ¿Viste? Bueno, tenemos 710 votos hoy día en nuestra encuesta. Estamos preguntando cómo piensas que vamos a estar en septiembre del 2021, en exactamente un año más. Viene repartida la cosa. El 12% cree, en eso la gente es más bien optimista, el 12% cree que vamos a estar aún peor que ahora. El 25% cree que vamos a estar seguro, mejor. O sea, peor que esto en el fondo no podemos estar. Seguro, mejor. El 26% piensa que vamos a estar más o menos igual. Ahí. Y el 35%, casi el 36%, nos dice, me diste la cara de Zulma. Es imposible saber cómo cresta vamos a estar en un año más. Bueno, oye, salió el IMASEC de julio. Aguas. 10,7 caída. Se contrajo 10,7%. Es menor de lo que se pensaba, pero es igual una caída igual muy considerable. ¿No viste que el último mes, Chile, la bolsa de Santiago es la que más cayó en el planeta? 6,5%. El que tenía acciones tiene... ¿Y quién es el número uno, papi? ¿Quién es el número uno en el mundo? ¡Nosotros! Excelente. Número uno en el planeta. Perdí mis acciones. Bueno, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencias para tus mascotas. oferta: cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar al espíritu innovador de todas las personas. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros del 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad. Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Ya? Muy bien. Aquí estamos. Aguas, aguas. ¿Ah? Aguas, aguas. Charlie Hebdo vuelve a publicar caricaturas de Mahoma a un día del inicio del juicio por el atentado terrorista del año 2015. Aguas. Dice, no aguas. Renunciaremos a nuestro humor. Aguas. Después de haber sido asesinados varios dibujantes. Vamos, Charlie Hebdo. Estamos con ellos. Oye, bueno, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido en un día martes de nuevo, ¿no? De eso septiembre. Es lo que se podría decir. O septiembre. O sec. O sed. Sec. Septiembre. Septiembre. Bueno, en nuestro hasta aniversario. Mañana. Abrazo. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes. AFP Modelo. Tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Hola, Sigi. Dime, ¿cómo obtener mi certificado?